Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. Sé virgen. Dijo Jesús a sus discípulos: Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: «Ya está aquí el esposo, salid a su encuentro». Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas, y las necias les dijeron a las prudentes: Danos aceite del vuestro, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron: Mejor que vayáis a quienes lo venden y compréis, no sea que no alcance para vosotras y nosotras. Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: En verdad os digo que no os conozco. Por eso, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sé virgen. Mujer, sé virgen, y además sé una virgen prudente. Ten preparada siempre tu lámpara, la lámpara de la fe, de las obras de la misma, para que, con tu luz, el esposo te reconozca como a su futura esposa. Sal a la calle, a la plaza, y muestra la bondad, la belleza de tu fe, en obras de caridad, dando esperanza a todos de la bondad de Dios, de que Dios salva y sana. Esas vírgenes que han perdido la fe, que dejaron morir sus obras, que uniéndose al mundanismo fornicaron, y ahora la oscuridad las cubre, y no hayan esposo que las cuide. Necias, pedid perdón, acudid a la confesión y no pequéis más. Esas vírgenes necias que gritan a las vírgenes prudentes y quieren que les presten su luz para usurpar la virginidad de ellas y presentarse ante el esposo como la mujer perfecta. Mucho cuidado con las malas amigas, esas que te dicen que debes tener sexo para conocerlo, porque hay que entregarse para retener al chico que te gusta, al hombre que quieres. Necias. Tú, buena mujer, hija dócil en la fe católica, abstente de fornicar, no te masturbes, ni mires pornografía. Tú estate siempre con la lámpara encendida esperando al esposo. Las vírgenes necias te gritarán pidiendo socorro, ayuda en su oscuridad, porque se durmieron. Su fe se les durmió y vivieron el mundanismo con todas sus consecuencias. Incluso aceptaron el aborto, la prostitución, quizás por regalos y cenas, paseos en coches caros, más que por dinero, pero la verdad es que se prostituyeron. ¡Qué necias fueron olvidando a Dios! Prefirieron al diablo antes que a Jesús, el Verbo encarnado. Hijo de Dios, tú, que quieres ser esposo, que desde siempre has sido fiel a la fe, estás destinado para una Virgen prudente que te dé la luz de su lámpara, de su corazón, que, unida a la tuya, forméis un todo con Dios bajo el sacramento del santo matrimonio. Y si tú no has sido prudente, si has sido una virgen necia y has pedido sinceramente y con dolor de verdad en tus pecados, haciendo propósito sincero de no volver a pecar, la misma Virgen María viene a ti y, por ser tu madre bendita, enciende tu lámpara, tu corazón, dejando que ella viva en él. Y consultándole todas tus cosas a través de la oración de la fe, que guiada por el Espíritu Santo te dará luz, y podrás ver y podrás esperar al esposo, sea un hombre que siempre fue fiel o sea un hombre que como tú pecó, como tú, por la gracia de Dios. También puede esperar las delicias de tener como esposa a una virgen prudente que siempre vivió la fe, y su virginidad la tiene completa sin pecado alguno contra la castidad. Con Dios todas las cosas son nuevas, y todas las personas renacen por la fe, y Dios las hace nuevas también. Amén. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.